Canal Enciclopedia. El presente europeo está en deuda con este hombre. Su doctrina creó no solo una nueva iglesia, sino también una nueva moralidad. Toda la era histórica está relacionada con su nombre. Los comienzos del siglo XXI pueden ser denominados como los comienzos de Martín Lutero, que fue el fundador del protestantismo y el padre de la Reforma. Martín Lutero nació en el pequeño municipio alemán de Eisleben. El joven heredó los toscos rasgos del plebeyo y la incorregible obstinación de su padre, un campesino rico. Sus padres soñaban con que su hijo se convirtiera en un hombre de leyes y con gusto pagaron una considerable suma por sus estudios. Una vez en la Facultad de Leyes de la Universidad de Erfurt, Martín aprendió a realizar densos discursos y por ello fue apodado como el filósofo. Siguiendo una costumbre de estudiantes, el futuro abogado ahorraba algo de dinero cantando y tocando el laúd en las calles y al parecer tuvo bastante éxito. Úrsula Kott se dio cuenta del talento del joven y le propuso convertirse en el tutor de su hijo. En esta lujosa casa, por primera vez, conoció a religiosos que le impresionaron por su libertad de pensamiento. El 2 de julio del año 1505, Lutero fue sorprendido por una gran tormenta en el campo. Aterrorizado por la violencia de la naturaleza, Martín, que entonces tenía 22 años, exclamó: «Sálvame, Santa Ana, y me convertiré en monje». Para mantener su promesa, vendió sus libros e ingresó como novicio en el convento agustino de Erfurt, famoso por su particular severidad. Más adelante Martín Lutero escribió: «Me he convertido en sirviente de Dios no por voluntad propia, sino impulsado por el terror que tuve que vivir». Lutero comenzó a estudiar la Biblia concienzudamente. Tras convertirse en doctor en teología, comenzó a ejercer la docencia en la Universidad de Wittenberg. En el año 1510, Lutero fue a Roma, donde presenció con sus propios ojos signos de opulencia y depravación por parte del clero. Sus afecciones hacia el catolicismo cayeron por tierra. Y se sintió especialmente indignado por el hecho de que cualquier persona podía comprar la indulgencia y ser perdonado por los más terribles pecados a cambio de dinero. Lutero formuló 94 tesis en forma de protesta contra lo que calificó venta de indulgencias. El 31 de octubre del año 1517 las clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Así, Lutero despertó una gran polémica por toda Alemania. Aquellos que apoyaban a Lutero comenzaron criticando la venta de indulgencias y terminaron por censurar el dogma católico como tal. El Papa León X condenó a Lutero con la publicación de la bula Exsurge Domine y le amenazaba con excomulgarle. El 10 de diciembre del año 1520, ante las puertas de la ciudad de Wittenberg, el pensador quemó públicamente la epístola del Papa. La respuesta del Papa no se hizo esperar. A la edad de 37 años, Lutero fue excomulgado. Tras la excomunión, Lutero encontró cobijo en el castillo del príncipe de Sajonia para evitar así a la Inquisición. Allí comenzó a desarrollar la doctrina de la que hablaremos posteriormente. Llegó a la conclusión de que el camino a la salvación estaba en la fe en sí, y este fue el principal postulado de la doctrina de Martín Lutero. Al contrario que el catolicismo, el cual requería una ejecución formal en su devoción, el protestantismo estaba dirigido al corazón de cada creyente. Lutero afirmaba que la relación entre un hombre y el Señor debería ser de naturaleza privada y no requería la interferencia de una iglesia, puesto que lo único que ésta debía hacer era transmitir los conocimientos de la Biblia. Martín Lutero, uno de los mejores teólogos de su época, tradujo la Biblia al alemán para que cualquiera pudiera comunicarse con Dios a través de ella. Lutero solo quería reformar la iglesia, pero sus ideas reformaron sus propias vidas. Cada alemán, bien fuese príncipe o fuese campesino, vieron en la reforma la oportunidad para evolucionar a una vida mejor. En el año 1524 surge la guerra entre campesinos y señores. Lutero no apoyaba la revuelta de la gente y, como un burgués más, animó a la represión de los rebeldes para restablecer el orden. Tras 2 años de disputas, la revuelta llegó a su fin. Pero para entonces, Alemania ya era un país diferente. Las iglesias luteranas eran cada vez más populares y empezaron a prosperar libres de estereotipos y ceremonias complicadas. Los monasterios católicos comenzaron a ser cerrados en muchas localidades alemanas. Surgía una nueva conducta en Alemania. Los curas comenzaron a cambiar sus creencias y empezaron a contraer matrimonio. A la edad de 40 años, el mismo Lutero se casó con Catherine von Bora, la hija de un noble empobrecido. Tuvieron 5 hijos. Lutero continuó impartiendo clases y predicando su doctrina, y solamente su salud le obligó a dejar Wittenberg para volver a su ciudad natal, Eisleben. El padre de la Reforma murió en el año 1546. El destino de Martín Lutero fue un asombroso ejemplo de la realización de una idea. Un hombre de familia rural se convirtió en un líder que predestinó el futuro de Europa.